tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Felipe Abello lanza Vacaciones en Wuhan. El humorista sorprendió a sus seguidores al estrenar su nueva canción, la cual está dedicada a todas aquellas personas que están sufriendo por el coronavirus, y habla sobre los viajes y actividades que se podrán realizar una vez que la cuarentena se termine. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.